En un mundo que ha girado a la derecha, América Latina está viviendo procesos electorales y políticos que pueden inclinar a la región en una u otra dirección. La victoria en agosto del progresista Bernardo Arévalo en Guatemala, las elecciones presidenciales en Ecuador y Argentina en octubre, el primer año de Petro en Colombia, los vaivenes del referendo y el gobierno de Gabriel Boric en Chile son algunos de los ejemplos de esta confrontación de modelos que vive la región. Comencemos con Ecuador, primera elección a la vista este 15 de octubre. En la primera vuelta del 20 de agosto ganó la candidata del correísmo, Luisa González, que superó el 33% de los votos y le sacó un poco más de 10 puntos a su seguidor, el empresario de derecha Daniel Noboa. En tercer lugar figuró el asesinado candidato Fernando Villavicencio, sustituido por el periodista Cristian Zurita. ¿Qué podemos esperar de la segunda vuelta en una campaña que se ha caracterizado por la violencia y por la crisis económico, social y de seguridad que ha convertido al Ecuador en el país con más homicidios de la región? Esto es lo que dijo Justicia Impositiva desde Quito, Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, el CEDES. A ver, pues la segunda ronda hay una inversión de la jerarquía de los votos. Noboa ya está por encima de Luisa González y le lleva más o menos unos 10 puntos. Sin embargo, esto no nos hace predecir fácilmente quién puede ganar, porque también vemos que Daniel Noboa tiene una tendencia descendente, o sea, va cayendo su intención de votos, mientras Luisa González, en cambio, tiene una tendencia ascendente. La pregunta es si le va a alcanzar el tiempo para que esa curva ascendente alcance a Noboa. Gane quien gane, el próximo gobierno va a ser bastante complicado. Primero por la situación económica. El país va a cerrar con un déficit fiscal del 5% y con un incremento del pago del servicio de la deuda. Esto porque se había generado una reestructuración de la deuda externa, pero lo único que se hizo es patear el pago para adelante. Y esos pagos se van a retomar desde el año 2024. Entonces va a ser difícil que el gobierno enfrente la situación económica con medidas de expansión fiscal o de expansión monetaria. Entonces va a depender muchísimo de los va y vienes de los precios del petróleo. Por otro lado, tienes una crisis de seguridad histórica. Este país en este momento es ya el país más peligroso del continente, cuando había sido el segundo país más pacífico y más seguro del continente, hace solamente 6 años atrás. Y lo más probable es que con un estado débil, sin poder negociar con las mafias, sin poder generar condiciones de empleo, fortalecer la economía para que la gente no se vea obligada a recurrir a los circuitos de economía ilegal, la seguridad de esa manera solamente puede tender a profundizarse, lo cual sería muy dramático para la nación, pero es un escenario posible. Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, el CEDES. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidé. En Argentina, la victoria en el Mundial de Qatar el año pasado es una hermosa, inolvidable y lejana memoria. La inflación, que superará el 110% este año, le está ganando a los salarios y fue fundamental en el descontento que se expresó en las elecciones primarias de agosto para elegir quiénes serían los candidatos a las elecciones del 22 de octubre. En las primarias, el ultraderechista Javier Milei fue el más votado con más de un 29% de los sufragios. Milei propone la dolarización, la eliminación de 8 ministerios, entre ellos los de Educación, Salud y Ciencia, la apertura total de importaciones y mano dura a los que protesten, entre otras medidas. De los 32 millones de votantes, 11 millones se quedaron en sus casas. Más del 58% que votó lo hizo por la oposición, sea en la variante ultraderechista de Milei o en la derecha durísima que representa a la candidata ganadora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. El oficialismo peronista salió tercero con casi el 28% de los votos. en medio de una crisis inflacionaria y cambiaria, nadie se atreve a predecir el resultado electoral del 22 de octubre. Aunque muchos analistas estiman que ningún candidato superará el 40% de los votos, con una diferencia de más del 10% sobre su seguidor. Es decir, que se necesitaría una segunda vuelta en noviembre. El catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina, ex asesor del Banco Central Juan Valerdi, analizó para Justicia Impositiva el panorama electoral en Argentina. Argentina se enfrenta a una elección impredecible y con muchas consecuencias sobre su futuro. El candidato libertario, con un partido que no tiene más de 2 años de existencia, favorito, con propuestas como dolarizar, dinamitar el Banco Central, privatizar el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología del Estado, el CONICET, etcétera, etcétera, bastante inconsistente y no solamente desde el punto de vista político-económico, sino también psicológico, se perfila como uno de los favoritos. Por detrás está Sergio Massa, candidato del oficialismo, pero que es ministro de Economía y por ende tiene toda la presión del problema económico de inflación que supera el 100% anual en la Argentina e incluso de la dificultad para tomar medidas paliativas como aumentos de suma fija o congelamiento de precios. La economía indudablemente va a ser la que ponga la balanza de algún modo entre estos dos candidatos. Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Macri se ha desdibujado mucho y tuvo una performance bastante pobre en las primarias abiertas. En mi visión puede haber un cisne negro y puede ganar tanto Milei como Massa en primera vuelta. Así de descontrolado y poco predecible está el tema electoral de octubre, pero yo creo que lo más probable es que lleguen a segunda vuelta al balotaje, que sería en noviembre, Massa y Milei. Y en ese caso tengo la sensación de que al menos la mitad más uno de los argentinos no estén tan locos como para llevar a un personaje como Milei a la presidencia de la Argentina. Por cierto, otra de las propuestas de Milei es romper relaciones con China porque es comunista o romper el Mercosur que nos vincula a Brasil. Estos son nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China. El catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina y ex asesor del Banco Central, Juan Valerdi. Y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. La voz del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tras su contundente victoria en la segunda vuelta en Guatemala el 20 de agosto. El movimiento Semilla se alzó con casi el 60% de los votos frente al 36.2% de la derecha representada por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Con este resultado, Arévalo puso fin a 12 años ininterrumpidos de gobiernos de derecha y se constituyó en el primer mandatario electo progresista en décadas. Guatemala es la mayor economía de Centroamérica y también una de las más desiguales de América Latina. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La mitad de la infancia sufre desnutrición crónica. La emigración aumenta continuamente y hay una ausencia de servicios de salud y educación, sobre todo en zonas rurales. No sorprende. Guatemala es el país que menos recauda en América Latina después de Haití, un equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. En este complejo marco económico-social, con minoría en el Parlamento y la oposición férrea de los grandes beneficiarios de este modelo, los empresarios, la Iglesia Evangélica y los militares, ¿podrá Arévalo llevar adelante sus promesas de anticorrupción? Y además, ¿será suficiente en un país tan asolado por una crisis estructural? Esto es lo que contestó a Justicia Impositiva desde Guatemala Abelardo Medina, coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Debemos reconocer que es una condición necesaria, pero no suficiente. También debemos enfrentar una reestructuración del aparato público en general, una elevación sistemática de los recursos disponibles por el país para poder atender las necesidades de la población y, por supuesto, una transformación productiva que tienda a crear un volumen mayor de empleos bien remunerados. Con respecto a qué debe hacerse para avanzar con la recaudación tributaria, es importantísimo el combate a la corrupción, dado que hemos podido observar que la moral tributaria de los guatemaltecos se encuentra sumamente afectada por estos aspectos de mal manejo en los recursos públicos. Sin embargo, también debemos buscar por la construcción de un sistema tributario más justo, en donde todos contribuyan con su justa parte. El primer aspecto que debemos lograr es una reducción del incumplimiento tributario, dado que todavía para el impuesto sobre la renta se tiene un nivel de incumplimiento tributario cercano al 80%. También es importantísimo hacer un trabajo muy efectivo en cuanto a la formalización del sector productivo, dado que aproximadamente se estima que el 80% de los guatemaltecos realizan sus actividades en el aparato informal. El primer paso, aparte de mejorar la base tributaria, va a ser hacer más eficiente el trabajo de la administración tributaria, el cual ha empezado a dar los primeros pasos por consecuencia de algunas reformas internas. El tema de la lucha contra los poderes constituidos y la posibilidad concreta de lograr verdaderos cambios, debemos reconocer que es una tarea complicada. Sin embargo, se ha logrado evidenciar un fuerte apoyo popular y, por supuesto, mucho soporte por parte de las instancias internacionales. Estos últimos dos elementos, particularmente el del apoyo popular, debe ser apropiadamente canalizado para que el pueblo termine siendo el verdadero soporte del trabajo que pueda hacer, ¿verdad?, darle valor en el futuro. Sin embargo, sí debemos reconocer que la tarea es muy complicada y que no esperamos que se vayan a observar cambios dramáticos en la ejecución presupuestaria y en la función del gobierno, al menos en el primer año, año y medio de funciones. Abelardo Medina, coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Las dificultades que hoy en día enfrentan los gobiernos progresistas en Latinoamérica también se pueden ver en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro cumplió recientemente su primer año en el poder. Petro asumió en agosto de 2022 con tres promesas: una reforma tributaria, una reforma pensional y una de la salud. En diciembre consiguió aprobar la reforma tributaria, tejiendo alianzas en un Congreso que no dominaba por completo. Desde entonces, la reforma pensional y la de la salud se han visto trabadas porque partidos aliados a Petro se han distanciado de sus políticas. Esta es la evaluación que hizo a Justicia Impositiva desde Bogotá el colombiano Sergio Chaparro Hernández, investigador de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El balance del primer año del gobierno de Petro puede hacerse desde varios ángulos. Si se evalúa a partir de su muy ambiciosa agenda de reformas, el balance es agridulce. El gobierno logró construir en sus inicios una coalición diversa con partidos políticos tradicionales que le permitía la aprobación de reformas claves. Esa coalición fue la que le permitió la aprobación de su reforma tributaria, la más progresista en las últimas décadas, y de reformas largamente pospuestas como una reforma constitucional para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y la creación de una jurisdicción agraria. También la aprobación del acuerdo de Escazú y de la matrícula a costo cero en la educación superior pública. Sin embargo, el gobierno se propuso aprobar para su primer año tres reformas sociales muy ambiciosas que no fueron exitosas: la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma a las pensiones. Las dificultades para la aprobación de estas reformas terminaron con la ruptura temprana de la coalición de gobierno. Hoy el gobierno le apuesta a recomponer unas mayorías bajo la idea de un gran acuerdo nacional, pero su margen de maniobra parece muy limitado. Sin embargo, en comparación con lo que ha sido el primer año de gobiernos pasados, esta agenda legislativa es bastante amplia en reformas profundas y, a pesar de los golpes que ha recibido en el primer año, sería prematuro decir que la agenda del gobierno está muerta. En todo caso, las encuestas muestran un incremento considerable de la opinión desfavorable sobre Petro tras su primer año de mandato. Mientras que al inicio de su periodo la opinión desfavorable era del 20%, para el final de su primer año asciende al 60%. El deterioro en su popularidad hace que la negociación de las reformas con la clase política sea todavía más difícil. Y más teniendo en cuenta que las elecciones regionales serán en octubre, donde se anticipa que la oposición ganará terreno. En todo caso, los indicadores económicos como el desempleo, la balanza comercial o la inflación favorecen la gestión del mandatario y le dan un cierto margen de maniobra para intentar recomponer su gobernabilidad. Sergio Chaparro Hernández, investigador de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El cuarto mito sobre los impuestos de nuestra miniserie. La presión fiscal nos está asfixiando. Estén donde estén escuchándonos, sea en Ecuador o España, en Costa Rica o Panamá, en Chile o México, en América Latina o la Unión Europea o en Estados Unidos, todos han escuchado las célebres frases, slogan de campaña política, titular de diario o telediario, que el problema es que la presión fiscal nos está asfixiando. Nosotros tenemos la presión tributaria más alta del mundo. Hay un estudio de Margariti que es muy bueno y anda circulando por las redes, que cuando hace la cuenta le da que el 75% se lleva el Estado. Encontramos que el esfuerzo fiscal en España está un 53% por encima de la media europea. La impunidad y manipulación de estadísticas para crear un sentido común en la población viene de lejos. Como decíamos, hasta en un país como Guatemala, el país con menor presión fiscal de América Latina después de Haití, se usa el mismo caballo de batalla. En Argentina, todos los años aparecen rankings sobre la cantidad de días que uno trabaja para el Estado para pagar impuestos como un esclavo y de la carga tributaria intolerable, la peor del mundo, como claman en medio de la campaña electoral. ¡Qué horror, ¿no? La peor carga tributaria del mundo. ¡Qué escándalo además para los españoles, mexicanos, peruanos, para el resto del mundo, que pensaban que ellos eran los que lideraban este ranking! Seguramente otro ejemplo de la soberbia argentina de creerse los mejores del mundo. La coordinadora de la investigación Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, Magdalena Rúa, pone a los argentinos en su lugar. En la Argentina, la presión fiscal, según las estadísticas que existen, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, está acorde a los parámetros internacionales, ¿no? Incluso queda por debajo del promedio de los países de la OCDE y por debajo de otros países como Brasil. El punto clave, me parece, es que la presión fiscal no es la misma para todas y todos. En Argentina, los hogares más pobres tienen una presión tributaria superior, abonan tasas impositivas más altas, efectivas, que los hogares más ricos. Entonces, analizando los distintos estratos socioeconómicos de nuestro país, vamos a ver que soportan diferentes cargas tributarias. Y eso sucede por múltiples razones, por la estructura regresiva del sistema tributario argentino y también porque los estratos de más altos ingresos y patrimonios también cuentan con mejores herramientas para aprovechar beneficios, devoluciones, de impuestos, exenciones. Y también con estrategias para minimizar el pago de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, los grandes grupos económicos transnacionalizados y las empresas multinacionales cuentan con herramientas para realizar, por ejemplo, maniobras de planificación fiscal abusiva y trasladar sus capitales al exterior de manera de minimizar el pago de impuestos. Ahora, muchas veces la queja es que se pagan muchos impuestos distintos, que está el impuesto al valor agregado, el provincial, el municipal, el nacional, rentas, patrimonio, que la lista es interminable. En realidad se suele exagerar acerca de la cantidad de impuestos que hay en la Argentina. En el ámbito nacional hay solamente 28 tributos en total y que se destinan a diferentes sujetos y a determinadas operaciones. No recaen simultáneamente a todos los residentes argentinos, ¿no? Lo mismo sucede con los impuestos en las diferentes jurisdicciones, ¿no? Cada provincia tiene distintos gravámenes, cada municipio tiene distintas tasas y contribuciones. Entonces, no es que simultáneamente se superponen todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales y municipales para todas las personas, ¿no? Habría que vivir en muchas jurisdicciones al mismo tiempo para tener todos los impuestos de los que suelen hablarse. Es asombroso que esto que describís parecería valer para todo el planeta. Pasa en América Latina, pasa en la Unión Europea, pasa en Estados Unidos. ¿Es el Estado, es esta presión tributaria asfixiante lo que está impidiendo el crecimiento? ¿Cuál es la lógica detrás de este argumento? ¿Qué es lo que dice este argumento? Pero también te preguntaría, ¿qué es lo que silencia? Lo que queda silenciado tiene que ver con que la presión tributaria, en definitiva, no es la misma para todos y todas. Los estratos de menores ingresos son los que más aportan al Estado, cuando en realidad esto debería ser al revés. Los estratos de mayor capacidad contributiva deberían ser quienes soporten una mayor carga tributaria de acuerdo con los principios de progresividad y la teoría de la capacidad contributiva, si hablamos de principios básicos de la tributación, ¿no? Ese argumento de una presión tributaria asfixiante, confiscatoria, en realidad busca encubrir la protección de riqueza de los estratos económicos más concentrados y de las grandes empresas. Que estos argumentos interpelan a la opinión pública porque hay buena parte de la población que, por un lado, le cuesta llegar a fin de mes, entonces lo ve reflejado en su bolsillo, por un lado, ¿no? Para los estratos de menores ingresos que efectivamente soportan una carga tributaria superior que los estratos de mayores ingresos. Y después hay una cantidad de premisas que se instalan alrededor de esta idea, por ejemplo, que hay que bajar los impuestos para crecer, que las grandes empresas, en definitiva, son las que más aportan a la recaudación impositiva, que las inversiones van a llegar cuando se bajen los impuestos. Bueno, todas nociones que en la realidad no se comprueban, sucede lo contrario, ¿no? En el caso de Argentina, concretamente, queda evidenciado que cuando bajaron los impuestos no hubo mayor crecimiento ni tampoco hubo mayores inversiones. Por el contrario, hubo un proceso de sobreendeudamiento y fuga de divisas, ¿no? Magdalena Rúa, coordinadora de la investigación Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. A principios del siglo, el tema impositivo era un coto privado de economistas, tributaristas, gobernantes y poco más. Con las crisis económicas globales que empezaron en el 2008 y que no paran, el tema ha saltado a la arena pública. Las verdades reveladas sobre el tema de lo fiscal han quedado en entredicho, como estamos viendo, con estos 10 mitos sobre los impuestos. La recaudación impositiva y la evasión tributaria han pasado de ser temas marginales y técnicos a ser centrales para discutir no solo el déficit fiscal de un país, sino la justicia social. Nadie lo tuvo más claro que la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia, cuando lanzó en el 2019 una huelga general contra la reforma fiscal regresiva del gobierno de Iván Duque. En los dos primeros puntos de su programa, la Central de Trabajadores dejaba en claro que el camino a la justicia social pasaba por la reforma tributaria y la eliminación de los paraísos fiscales. De la recaudación tributaria dependen la salud, la justicia, la seguridad, la educación, la infraestructura y tantas cosas más. Pero ¿qué pasa con ese aspecto central de la humanidad que es la diferencia de género? ¿Hay un sesgo de género en la estructura tributaria? La derecha rechaza de cuajo la idea, pero también desde la izquierda hay voces que plantean dudas al respecto. Corina Rodríguez Enríquez, miembro del Espacio de Trabajo para la Equidad Fiscal, es la autora del análisis de este tema en nuestra miniserie sobre los 10 mitos sobre el tema impositivo. Las políticas económicas en general no son neutras en términos de género, sino que lo que hay es una ceguera de género que impide advertir que como las políticas económicas operan sobre un terreno caracterizado por las desigualdades de género, necesariamente tienen implicancias diferenciales por género, y son instrumentos que pueden tanto contribuir a profundizar esas desigualdades como ser usadas justamente para revertirlas. Y las políticas tributarias entran en esta general, operan en un campo donde las mujeres y los varones tienen posiciones económicas diferentes, como trabajadoras y trabajadores, como consumidoras y consumidores, trabajan en distintos sectores de actividad, trabajan en distintos tipos de empleos, y esto lleva a dos elementos que me parece a mí dan cuenta de este impacto diferencial por género de las políticas tributarias y de cómo pueden profundizar la desigualdad económica. En el caso de los países de América Latina, y esto se verifica en el caso de Argentina, uno de estos elementos es el perfil regresivo de la tributación. Argentina tiene una estructura tributaria, y esto se parece al resto de los países de América Latina, donde los impuestos indirectos tienen un peso relativamente mayor. Los impuestos indirectos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, tiene un peso relativo mayor entre las personas que menor ingreso o riqueza tienen. Como las mujeres, por la brecha de desigualdad de género en los ingresos, tenemos ingresos relativamente menores que los varones, un impuesto que pesa relativamente más en quienes menos ingreso tienen, pesa relativamente más en las mujeres. Este es un ejemplo de lo que decimos en términos del impacto de género de las políticas. Y el otro caso que se da en Argentina y en los países de América Latina tiene que ver con esquemas tributarios que discriminan, en el caso, por ejemplo, del impuesto a los ingresos personales, según la fuente de ese ingreso, y que tienden a tratar de mejor manera, es decir, a pesar relativamente menos en términos relativos, en la población asalariada que en la población que trabaja por cuenta propia. Aun cuando en términos absolutos el monotributo, como ejemplo de impuesto a los ingresos de las personas que trabajan de manera independiente en Argentina, aunque nominalmente sea un monto relativamente bajo, en términos relativos a lo que son los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras independientes, termina pesando más que los impuestos que hay sobre la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras asalariados formales. Como las mujeres estamos sobre representadas en el trabajo por cuenta propia, este es otro ejemplo de este impacto diferencial de género de las políticas tributarias que en definitiva lo que hacen es profundizar la desigualdad. ¿Cómo se hace para salir de esta doble trampa y avanzar hacia una equidad tributaria de género? Hay que operar justamente sobre las raíces de estos mecanismos de reproducción de desigualdad. Un elemento clave en América Latina, y esto está en un lugar muy prioritario de nuestras agendas por justicia tributaria, es cambiar el perfil regresivo de la tributación. Y esto implica dos cosas: operar sobre los impuestos directos de manera de hacer que tengan un peso relativo mayor en la estructura tributaria y diseñarlos de tal forma que eviten sesgos de género, por un lado, y por otro lado, que profundicen realmente la progresividad. Por ejemplo, un impuesto a los ingresos personales, como lo que en Argentina se llama el impuesto a las ganancias, va a ser más progresivo cuanto mayor sea la progresividad de sus alícuotas, o sea, cuanto más le cobren en términos absolutos, pero también relativos, a quienes más ingreso tienen. Y por otro lado, es necesario trabajar sobre la tributación indirecta. Por un lado, tratar de disminuir el peso de estos impuestos, pero también tratar de disminuir la regresividad que tienen. Y eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, que es el principal impuesto indirecto, poniendo alícuotas diferenciales más bajas para bienes de consumo masivo, para bienes de la canasta básica, para bienes esenciales. El inconveniente con este tipo de medida es que, puesta así como medida uniforme, va a beneficiar a las más pobres, pero va a beneficiar también a las personas ricas, que son las que más consumen en términos absolutos. Entonces, una manera de darle mayor progresividad a esto es, por ejemplo, aplicar desgravaciones en el impuesto al valor agregado, en algún sentido personalizadas, que es, por ejemplo, lo que se hace en Argentina con quienes cobran transferencias monetarias de programas sociales a través de un instrumento bancario, de una tarjeta bancaria. Creo que es por ese lado que tenemos que empezar a pensar cómo disminuir la regresividad y cómo tratar de manera más equitativa a los agentes económicos que tributan. Y tratar de manera más equitativa no quiere decir tratar igual. Justamente, como estamos en una situación de partida de desigualdad, a veces eso significa tratar de manera diferente, pero en un sentido progresivo. Corina Rodríguez Enríquez, miembro del Espacio de Trabajo para la Equidad Fiscal.